Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo están? Un día lunes más aquí en Chalupa al agua, la radio CIS. Hola, Sabi, ¿cómo estáis? Hola, corriendo porque me agarró el camión de la basura en la vuelta tradicional por las calles de Dalcahue y estaba ahí. No puedo avanzar. Yo me acordé del perrito de la semana pasada bajando, así dije como... Ojalá que esté todavía muy bien ese perrito. Oye, ¿cómo están ustedes en las casas en este día tan hermoso de sol? Realmente como que nos ha sorprendido. Ayer también fue un día muy rico, como cálida de otoño. Pero parece que se nos vienen un par de días bien fríos, así que esto es como el sol antes del frío. Ya. Igual es tremendo lo del calentamiento global, porque los fríos que tuvimos hace un par de semanas eran como de pleno agosto. Esto para mí me recuerda más un otoño más normal. Pero bueno, si se vienen los fríos, habrá que prepararse. Sacar la falda de lana. La Sabi se puso y dio una falda de lana preciosa. Ahí está, todo el vestuario de lana. Sáquelo. Sí, yo ya estoy sacando de a poquito. Oye, en Chalupa al agua de este día lunes vamos a estar revisitando varias cosas interesantes. Vamos a estar viendo en Saltando el cerco mediático el caso de Emilia Bau, que es un caso bien emblemático. O Bau Emilia. Ahí les vamos a contar porque se cruzan varios temas interesantes ahí. Y también, bueno, estamos hablando de este caso porque la semana pasada se cumplieron 5 años de su muerte. También vamos a estar en Constituyéndonos, hablando un poco de lo que está pasando al interior de la Convención Constitucional, como ya es un clásico. Vamos a estar viendo algunas malas noticias y algunas buenas noticias, como siempre, porque los procesos democráticos son así, son imperfectos, pero son entretenidos y es súper entretenido que nosotros hablemos de estos temas acá en la radio. Y también en Música para los Oídos vamos a estar hablando con Henry Wilson, que es un acordeonista que no es chilote, pero ha trabajado hace más de 20 años acá en Chiloé y nos quiere presentar unas canciones chilotas de su repertorio y lo vamos a llamar por teléfono. Otra llamada más. Sí. ¡Qué entretenido! Vamos con Saltando el cerco mediático. Ya. Saltando el cerco mediático. Oigan, antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a mi hija Ayelen, que quedó en el auto un poco triste porque yo me tenía que bajar, pero se fue a pasear con el papá y nos deben estar escuchando. Ay, qué lindo, Ayelen. A todas las niñas que nos están escuchando, un besito caluroso. Y que tienen mucha paciencia con sus madres. Sí, hermosas. Bueno, estamos aquí visitando un caso bien emblemático que sucedió en el Gualmapu, que es el asesinato a una mujer trans llamada Bau Emilia Milén o Emilia Bau. Esto sucedió el 16 de febrero del año pasado, del 2021. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron que hay una familia, la familia Pugamate, está vendiendo terrenos con flora y fauna nativa para hacer condominios, y también otras familias del sector cerca de Panguipulli están vendiendo terrenos para hacer monocultivo de eucaliptus, de avellano europeo y otras cosas. Entonces, territorios que son ancestralmente mapuche. Claro. Entonces, en este caso específico de Bau Emilia, algunas comunidades del Lof Yaskawe están haciendo un proceso territorial de recuperación, y resultó que con el consentimiento del administrador del condominio Riñimapu, que se llama Fernando Pugamate, y con el consentimiento o a sabiendas tanto de los guardias del condominio como de carabineros, personas de comunidades de los Yaskawe hicieron uso, se pusieron a acampar en un sector que pertenecía al condominio. Bueno, igual para contextualizar a aquellos que no saben de los procesos de recuperación de tierra, esto es muy común. Aunque los medios de comunicación nunca nos cuenten, en realidad muchas veces las comunidades sí hablan con las personas que son actualmente propietarias de los terrenos y se les cuenta la situación de recuperación, de que esas tierras fueron previamente de algún familiar o fueron previamente como de comunidades indígenas, y que ellos van a hacer uso de ese espacio y lo van a reivindicar como tierras indígenas y que van a asumir un proceso también legal con la CONADI y con los organismos gubernamentales que sean competentes para poder recuperar esas tierras. Entonces, esto es parte de un proceso, no sé si normal, pero es lo que sucede en muchos territorios, incluido nuestro territorio de Chiloé. Claro, entonces lo que básicamente se hace en esos acampamentos, o campings, es estar ahí, hacer ceremonias tradicionales, uh-huh. rituales tradicionales, uh-huh. en algunos casos se siembra, entonces no es nada del otro mundo. Se planta una bandera mapuche. Claro, se hace un rehue, por ejemplo. Se habla con los vecinos. Claro, se hace una campaña de información para que todo el entorno sepa cuál es el origen, el uso ancestral de ese territorio. Y el contexto también, porque muchas veces, por ejemplo, lo que dijo inicialmente la Sabi, al principio, es que estos territorios fueron indígenas y actualmente estaban a la venta. Y a la venta justamente con temas que no van a la par del cuidado del mismo territorio. Sea, por ejemplo, el cuidado de la flora y la fauna, sea de los bosques nativos. Entonces, si van a implantar ahí proyectos que son justamente de monocultivo, de eucaliptos o de pino, o que vienen a directamente limpiar los terrenos, como decimos aquí, para hacer condominios, que es básicamente uno de los temas que está afectando mucho a Chile en este momento, que es el tema de que se están parcelando los territorios sin entender las distintas como especificidades, si hay ríos o no hay ríos, si hay humedales o no hay humedales. Entonces también las comunidades indígenas se toman estos territorios reivindicando a los indígenas también para salvaguardar muchas veces esa flora y fauna, bosque, etcétera. Claro, porque en el fondo el conocimiento territorial de las cuencas, de los pajaritos y de todos los animales que viven ahí, sí es parte del conocimiento de los pueblos originarios. Entonces, bueno, en el caso, para volver a qué fue lo que sucedió con Bau Emilia, había gente de comunidades del Lof Yaskawe dentro del terreno del condominio, pero con el consentimiento de su administrador, Fernando Pugamate, y con el consentimiento también de los guardias y de carabineros. Y aún así, la noche del 16 de febrero, cerca de la medianoche, los guardias que estaban armados, hicieron como un ataque, entre comillas, y dispararon. Con balas de verdad. Con balas de verdad. Y Bau Emilia recibió... Y entonces, ¿qué pasó? Que como empezaron a llegar los guardias y empezó a haber una especie de ataque, la gente de las comunidades empezó a llamar a quienes apoyan, que no son de comunidades, pero que apoyan la causa y el movimiento porque se habían enterado, porque se habían informado justamente que es el trabajo de recuperación territorial. Y entre esas personas llegó Bau Emilia a apoyar, a defender, a recordar que había un consenso, que había un acuerdo del que ellos eran testigos, digamos. Y a pesar de esto, en la muy a medianoche, Bau Emilia recibe un disparo en la frente. No, es tremendo, tremendo. O sea, ni siquiera fue como en el pie o en la mano, como que fue un error, como que fue una bala perdida. O sea, recibió la bala en la frente por parte de los guardias. Entonces uno se pregunta muchas cosas. Primero, ¿esos son guardias o son sicarios? Sí, y de hecho no solamente quedó aquí este tema, porque por otra parte este caso se judicializó. Y la mamá de Bau Emilia, que se llama Denise Obrecht, en el mes de junio de ese año solicitó a la Fiscalía Regional de Los Ríos el cambio del fiscal que llevaba el caso, Marcelo Leal Contreras, porque se equivocaba en todo. Parece que no había podido lograr hacer ningún avance en la investigación. Y de ahí es que donde las familias también, por una parte, ven las irregularidades de por qué un guardia, a sabiendo de todas las personas que sabían que tenían este campamento, dispara con una bala de verdad, y después por qué el sistema judicial, fiscales y todos los que llevaban el caso, no querían seguir avanzando en encontrar a un culpable sobre la muerte de Bau Emilia. Oye, y entre muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, hace poco, creo que la semana pasada, se estaba preparando la reconstitución de la escena del crimen, sí, a kilómetros del lugar donde fue. No, que sin sentido. Cri, cri. Sí. O sea, es así de cara dura el no hacerse cargo y no respetar bien cosas de sentido común básico de un proceso judicial, ¿no? Y a nosotros nos interesa hablar aquí en Saltando el Cerco Mediático, justamente porque el cerco mediático normalmente no nos habla de estas noticias. Bau Emilia, como Pablo Marchand, Macarena Valdés, como Camilo Catrillanca, hace parte lamentablemente de una lista de personas que han muerto defendiendo la tierra. Y en esta crisis socioecológica en la cual estamos viviendo hoy, es súper importante también recordar a quienes han dado su vida por la defensa territorial. Y no queremos que eso se repita, no queremos que pase en Chiloé. En realidad, sentimos que la nueva constitución también va en esa dirección, vamos a estar hablando de eso dentro de poco. Pero estas injusticias del sistema judicial y también de la violencia de porque, ¿sabi? Estos guardias eran guardias privados, ¿no es cierto? Claro, eran los guardias contratados por Fernando Pugamate, que es el administrador del condominio. Y ni siquiera son como guardias, no son como policía, no son carabineros. No son carabineros. Yeah. Yo no sé bien cuál es la legislación para el porte de armas, pero en cualquier caso, no me parece normal que disparen a la gente. No, y en cualquier caso, no parece normal de que los dejen libres. También. O sea, es como muy extraño. Bueno, vamos a ir con nuestra primera canción. Vamos a estar escuchando una canción de Drexler que se llama Movimiento, y es tan bonita porque básicamente nos dice de que la humanidad es la historia de la inmigración, de la migración permanente. Es hermosa la canción y el video también. Sí, vamos con ella. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Chalupa al agua. Constituyéndonos. Remando hacia la dignidad. Oye, qué lindo, me gustan las canciones que tienen sonidos de elementos de la naturaleza como parte de la música. El curruf, el viento. Sí. Bueno, en Constituyéndonos esta semana tenemos noticias buenas y noticias malas, como decía Lanto al inicio del programa. Van a escuchar a la Inara que está enojada con esta primera... Sí, está intensa. Está jugando intensamente. Bueno, empecemos con el tema de... del no al plebiscito ratificatorio a tratados de comercio internacionales o a tratados internacionales de toda índole, entiendo, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo un caso concreto que es el tratado que ha sido tan polémico del TPP-11. Y como para ser así como una super síntesis de lo que es el TPP-11, es un tratado de libre comercio internacional que ya está ratificado, es decir, está firmado por muchos países de distinta índole y que en el fondo trae un montón de elementos súper, desde el punto de vista de Chalupa al Agua, perjudiciales para el desarrollo, libertad y autonomía de los pueblos en los países donde se quiere instalar. Por ejemplo, tiene un rollo con el tema de las semillas, quiere como ¿cómo se llama esto? Patentar las semillas, que es lo que está pasando en Estados Unidos con Monsanto y también en Latinoamérica. También tiene un rollo con el tema de los medicamentos genéricos, de que ya no se van a poder vender con la libertad que se están vendiendo hoy y nos van a ver obligados a tener que finalmente pagar marcas, grandes marcas como Bayer, que son carísimas en comparación con los genéricos. También tiene mucho que ver con, ¿qué otra cosa más? Es que tiene, me acuerdo que el TPP-11 tiene muchas cláusulas que son muy negativas. De hecho, el problema del TPP-11 es que tiene tantas páginas que es muy difícil de estudiar. Sí. Porque aborda casi todos los aspectos de la vida. Tiene temas de derechos de autor, tiene temas de... como de la información personal, que de la manipulación de todos los datos personales. Sí. Y bueno, me acordé de otra que es como bien fundamental, que es que los estados dejan de ser soberanos, porque si el estado está en contra, por ejemplo, de una empresa que está haciendo algo que está a favor de este tratado internacional y el estado le dice que no, la empresa puede demandar al estado. Entonces estamos hablando de algo que, bueno, ustedes saben, yo creo que ya lo han escuchado, ha sido viral, mínimamente llevamos 4 años diciendo no a TPP-11, se han hecho actividades en todo Chile, bueno, en los países que están llamados a firmar el tratado, y resulta de que queremos hablarle algo puntual, que es que la bancada del Frente Amplio, más los socialistas y los independientes no neutrales, liquidó el plebiscito ratificatorio en caso de tratados de libre comercio. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, el Estado dice que sí a un tratado de libre comercio, nosotros por... Como el TPP-11. Como el TPP-11, nosotros por la nueva constitución se estaba diseñando una ley de que se pudiese hacer un plebiscito popular, donde fuera el pueblo quien diera su opinión sobre este tema. Vieron que la Inara está diciendo que esa era la idea, po, sí, de que sea un sistema democrático. Y está súper enojada porque finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Que no... Que sí, el Congreso, porque no se sabe bien cómo va a estar constituido el Congreso, decide firmar un tratado internacional y la ciudadanía no está de acuerdo, no hay manera de que la ciudadanía de alguna manera cambie la resolución del Congreso. Y es tremendo porque dentro de la convención ya estamos viendo alianzas entre lo que es el sector del Frente Amplio con otras articulaciones políticas que también están defendiendo el modelo económico, porque los tratados de libre comercio, yo no sé si ustedes recuerdan, pero claro, como nosotros, todos los medios de comunicación decían en el tiempo del presidente Frei que era un gran presidente porque nos llevó a ser como un país súper desarrollado, porque bla, bla, bla, por todos estos tratados de libre comercio. Hoy día es más fácil comprar, no sé, cualquier tipo de cosa en el comercio que esté en inglés. Made in China, que la educación. Entonces, como que ha sido parte de un modelo el tener muchos tratados de libre comercio que justamente propician hacia un modelo privado de economía y que no van de la mano con los derechos de la ciudadanía. Entonces, esto viene justamente de lata, porque hoy día el Frente Amplio, que está en el poder, que son gobierno, está mostrando dentro de la Convención Constitucional que se está aliando con la derecha justamente para defender el modelo finalmente. Sí, y sobre todo que en los plebiscitos ratificatorios de cualquier cosa, yo estoy súper a favor de los plebiscitos, yo creo que hay que buscar la forma y el mecanismo, pero las democracias deben, yo creo que van avanzando, queramos o no, hacia una democracia mucho más participativa, con participación mucho más directa de la ciudadanía. Yo sueño con una democracia en que tengamos plebiscitos sobre temas específicos cada 3 meses, con herramientas tecnológicas que permitan eso. De forma sencilla, ¿no? Y que en la televisión no estemos hablando de los portonazos, sino que estemos hablando del próximo plebiscito y las leyes que vamos todos a aprobar o a rechazar. Entonces, que no se puedan hacer plebiscitos para aprobar o desaprobar un convenio internacional es como, lo encuentro un poquito retrógrado a esta altura. Sí, y aparte va en contra de las demandas socioambientales y ciudadanas con respecto a los tratados de libre comercio. De hecho, una de las notas que leímos para poder hablarles de este asunto dice que la página Chile Mejor Sin TLC, que son los tratados de libre comercio, que articula organizaciones sociales, ambientales y campesinas, continúan empujando sus demandas en el nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde originalmente se debió discutir este tema. Poner límites a las garantías a los inversionistas es defender los avances que ha logrado hasta ahora la Convención, que se ven en riesgo si se mantienen las garantías a la inversión contenidas en los tratados de libre comercio. Y esto es porque son inversiones que son extranjeras, que nada dicen de la vida de las comunidades que están aquí en Chile. De hecho, por ejemplo, el hecho que hoy día China tenga granjas gigantescas de chancho en el norte de Chile y que nadie le haya preguntado a las comunidades si estaban de acuerdo o no, y que de hecho son territorios en disputa. Las comunidades que están cerca de esas grandes granjas están en contra, están llevando procesos reivindicativos de sus territorios, porque no puede venir otro país a instalarte una fábrica, o bueno, lo que nos pasó en Chiloé. O sea, el otro día estaba viendo un video hecho en el 93 sobre la salmonera. La claridad de las y los chilotes que hablan en ese documental es sorprendente. Todos sabían que esto era una imposición. Y todos hablaban que era una imposición por el Estado. Y justamente de eso es lo que estamos hablando en la nueva Constitución. ¿Quiénes son los que deciden por la vocación de sus territorios? ¿Los mismos territorios con sus comunidades? ¿O el comercio internacional? Bueno... un punto menos para la Constitución. Cuán, cuán, cuán, cuán, cuán. Ahora, un punto más por otro lado. Eso. Vamos a ver algunas novedades de la Constitución en ecología, porque realmente hemos avanzado. Es una Constitución que se puede llamar ecológica porque tiene muchos puntos sobre medio ambiente y puntos que son bastante concretos. Entonces, se votó la semana pasada sobre Defensoría de la Naturaleza, Tribunales Ambientales. Esto es bonito. Tribunales ambientales es importante. Porque los tribunales ambientales, ¿qué es lo que son? Van a ser organismos autónomos que no van a tener ni que ver con el Estado, ni con la empresa. ¿Con el gobierno? Ni con el gobierno ni con la empresa, y que van a poder ir a fiscalizar y ver verdaderamente cuáles son los impactos ambientales. O sea, yo creo que esto es una ganancia. Ojalá que tengan suficiente presupuesto. Y también leer la letra chica, porque yo no sé exactamente cómo van a funcionar. Además, se está hablando de crear una Agencia Nacional de Aguas. Muy importante. Muy importante. Bueno, ya se declaró en la Convención Constitucional que es un bien común no expropiable y que no es vendible. Así que sí, el agua vuelve a ser de las personas. Además, una defensoría del pueblo, derecho a la asesoría jurídica. Estamos pensando en temas medioambientales, ¿no? O sea, cuando el pueblo siente que una empresa viene al lado y está contaminando o está usurpando agua o cualquier recurso o bien natural y común, pueda tener una acceso a un apoyo jurídico ante los tribunales ambientales para poder proteger la naturaleza, que es nuestro medio ambiente vital. Sí, totalmente. También hay servicio integral de acceso a la justicia y acción de tutela de derechos fundamentales. Bueno, yo también quería comentarles otra cosa, que es la mirada que ha tenido la Convención Constitucional en los temas ambientales, que también es importante que la tengamos clara. Actualmente nosotros tenemos una mirada muy antropocéntrica de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que el humano es la medida de todas las cosas. Entonces decimos, ¡ay, sí, esta laguna sirve o no sirve! Porque el ser humano le encuentra valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir, sirve porque podemos pescar, hasta podemos decir, sirve para poner una salmonera y contaminar todo. Bueno, esta mirada ha estado en disputa dentro de la Convención Constitucional, y lo que ha querido muchos de los convencionales que son ecologistas es cambiar esa mirada por una más biocéntrica, es decir, entender los propios procesos que tiene la naturaleza como únicos e independientes de si son importantes para nosotros o no. Y es por eso que les quería hacer esa explicación, porque en el artículo 20, que se llama Sostenibilidad Ambiental, dice: es deber del Estado y de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible armónico con la naturaleza. Y el artículo 39 dice: el Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. Es decir, que estamos pensando en algo mucho más importante solo de si nos sirve a nosotros como comunidades humanas, sino también cuál es la función ecológica y biológica de esos ecosistemas. Ahora, ¿qué es? Bueno, seguimos leyendo un poquito antes de pasar a lo malo de la semana pasada sobre la... Ya. Está el artículo 51 que me gusta, ¿puedo? Claro. Que es ordenamiento territorial, que es una cuestión que nos hace mucha falta en todo Chile, pero especial en Chiloé. Yo creo que las nuevas responsabilidades políticas, acá en Dalcahue, ya se venció el Pladeco. Es súper importante, como ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes, entender de que el ordenamiento territorial nos permite diseñar nuestra casa común, que en este caso es nuestra comuna, ¿no es cierto? Bueno, actualmente tenemos como diseñado las herramientas de ordenamiento territorial, pero nunca se han llevado a puerto. Espérate, es que uno dice diseño y pareciera que uno está hablando del color de las casas. Es mucho más importante que eso. ¿Dónde se ponen? No se ponen las calles. ¿Dónde se ponen basurales? Eso, plantas de cualquier tipo. Hoy día me acabo de enterar en la mañana que aquí en Dalcahue se quiere poner otra planta de cal. ¿Lo sabían? Aquí a poquitos kilómetros. Entonces, ¿a dónde se pone cada cosa? Porque nadie dice que no vamos a tener vertedero, porque todas las comunas necesitamos tener un vertedero. Totalmente. En algún lugar, que y funcione. Una planta de reciclaje y una planta de compostaje. Básicos hoy en día, por si acaso. ¿Dónde de pasadita. Por ejemplo, ¿dónde ponemos viviendas habitacionales? No pueden ser, los vertederos no pueden estar al lado de viviendas, o tiene que todo eso tiene que estar planificado y concordado con la comunidad. Y esos sistemas de ordenamiento territorial, si a ustedes les interesan, búsquelo por internet, ya existen, nunca se han llevado acá, nunca se han llevado con la seriedad que deberían, y de hecho son procesos democráticos. Por ejemplo, el Pladeco debe funcionar. Es con las conversaciones con las comunidades son vinculantes. Oye, Anto, para que vayamos avanzando, porque no queremos dejar a nadie fuera de esta programación. Sí, sí. Todo eso yo creo que vamos bien en la Constitución Ecológica, pero se cayeron en un tema, que son las semillas. Sí. Se cayeron mal, bueno, no tan mal, no está todo perdido, pero era la oportunidad de ponerle freno a todas las semillas patentadas de Monsanto y de otras empresas que son, sí, Bayer, que ahora Bayer es Monsanto, ¿no es cierto? Sí. y otras empresas que manipulan genéticamente los alimentos y las semillas, que venden semillas que son infértiles, que eso hace, crea dependencia en los campesinos y campesinas, que los esas plantas no tienen todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y si bien no les dio la pasada exclusiva a este tipo de semillas y dejó un espacio para las semillas ancestrales, tradicionales, orgánicas y las semillas que realmente nos nutren, pero igual le dejó la puerta abierta a estas otras semillas, y eso es re fome porque era el momento de alguna manera regularizar ese tema. Sí, yo ahí entro como en contradicción interna, porque creo que ha sido una gran desventaja no haber asumido políticamente el sacar la semilla transgénica de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben, campesinas y campesinos, pero en Estados Unidos tú puedes demandar al vecino al lado. ¿Por qué? Porque tiene tu semilla. ¿Por qué? Porque la semilla vuela. ¿O no? Oh. Vuela con pájaros. Entonces, ¿cómo te vuelves propietario 100% de la semilla? ¿Cómo controlas tu semilla? O sea, allá vamos a un control absurdo. Ridículo. De algo que es ridículo, algo que es tan natural. Señora, dígame usted que no es bonito que entra a su invernadero y le esté creciendo una planta que usted no puso ahí. Eso fue el pajarito, eso fue el viento. Y eso, de nuevo, estamos hablando de una mirada súper antropocéntrica, yes, en que el hombre y la mujer supuestamente pueden controlarlo todo, incluso las semillas que son del mundo. O sea, imagínate que tú sabes que hay semillas que viajan desde África a América Latina. No, es precioso. Y que el Amazonas fue sembrado por el desierto del Sahara, por los vientos. No. Entonces, cuando uno conoce Y se maravilla con ese tipo de fenómeno. Quedémonos ahí, ¿o no? Imagínense, un desierto con su viento. ¿Cuánto tiempo está volando todo esa el semilla? Océano Atlántico. Y si cae al océano, no va a germinar nunca. O sea, es una semilla tan valiente, tan fuerte. No, es impactante. Y luego llega el ser humano y trata de patentar semillas y de alterarlas genéticamente. O y decimos, y tenemos como esa cuestión de decir en un microscopio, decir qué sirve y qué no sirve. No, si estamos mal como muy especie. Oye. Bueno, pero espérame, antes de terminar quería decir que es medio contradictorio de mi parte, porque también yo siento que Chile es un país con un sistema neoliberal el más atroz del mundo. Entonces no va a costar salir de ahí. Sí. Lo estamos intentando. Sí. No va a ser perfecto. Sí. Pongamos la esperanza. Además que al final, la constitución que sea, no va a ser 100% del gusto de nadie. No. Y también tenemos que ir asumiendo eso en nuestro interior. Sí. Y poder hacer una evaluación y finalmente votar una decisión madura, ¿no? Sí, no votar porque no nos gustó todo, o sea, sino que votar consciente de que estamos haciendo pasos importantes. ¿En qué estamos avanzando? Y el último tema, antes de cerrar el bloque, es que el Estado... reconoce, voy a leer directamente el artículo, un párrafo: el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general, pagando un precio justo. Esto es el artículo sobre restitución de tierras indígenas vía expropiaciones. Y esto es tremendo porque, no confundamos, acá no se está poniendo en riesgo el derecho de propiedad. No, pero está resguardado. Está resguardado, y ya lo leímos la semana pasada. Si usted no nos escuchó, y no lo escuchó tampoco en otros medios, vaya a buscar convención.cl, derecho de propiedad, y se va a encontrar con la tipificación de códigos penales muy precisos sobre el derecho de propiedad. No se preocupe, nadie le va a venir a expropiar nada. El tema es que en Chile hemos tenido un proceso histórico de arrebato de territorios a los pueblos originarios, y esa es una realidad, esa es una deuda histórica que ya varios gobiernos la han asumido como tal, pero la nueva constitución va en camino a poder restituir muchas veces tierras que hoy día no es que le van a quitar el campo a la señora Juanita que tiene 5 hectáreas donde está plantando, no, en realidad se la van a quitar a la gran empresa de celulosa que expropió 250 hectáreas y les puso eucaliptos. De eso estamos hablando. Totalmente, y que es el caso la mayoría de las veces. Por eso es súper importante que no solamente se está hablando de expropiar, se está hablando de catastrar, regularizar, demarcar, titular, reparar y restituir. Eso. O sea, son mucho, es un proceso largo que hay que hacer, porque no siempre la solución va a ser, bueno, dice que la restitución es el mecanismo preferente, pero no siempre la restitución va a ser vía expropiación, y de todas maneras es muy necesario para reparar la memoria, sí, que podamos hacer un catastro y podamos saber realmente de qué estamos hablando. Y también, por último, decirles, en el caso de expropiación, pongámonos en el caso más difícil de pensar, que llega el Estado y, o sea, que llega las comunidades en conjunto con el Estado y deciden expropiar, no sé, 150 hectáreas a tal empresa, es el deber del Estado remunerar esa expropiación. Tampoco es como que le van a quitar a nadie algo y ¡pum! Eso nunca fue, ni siquiera fue en la reforma, o sea, en la ay, ¿cómo se llama? Pues en el proceso del año 60. No, fue antes de la UP, de hecho, ese proceso de la reforma agraria fue en los años 60, eso fue con Frei Papá. Y ese proceso tampoco fue de expropiación y dejaron a gente votada. Eso ha sido lo que nos han contado de un proceso que fue, bueno, tiene sus complejidades, pero estamos hablando de que la convención quiere hacer una nueva constitución, también contemplando a la deuda histórica que el Estado ha tenido con los pueblos originarios, y contemplando también que el conflicto que hoy lleva muchas comunidades indígenas, no solo mapuche, tiene que ver con las tierras robadas ilegítimamente. Eso. Oye, antes de que nos sigamos alargando, porque está apasionante, sí, el tema, vamos a escuchar a la Clarita. Eso, vamos con la Clarita. Vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Oiga, día lunes después del Día de la Madre. ¿Saben que ayer la cosa estaba que ardía? Por festejos, comía. Y nostalgias también, pues de las que no están, de las que no pueden. Sí, pues si el Día de la Madre tiene de todo. Los hijos que no llaman, uy, esto es ingrato, a las que no le importa, a las que sí le importan. Oiga, que eso es lo que hay que pensar siempre, po. Que las cosas no son así, ya que se diga el Día de la Madre, todos vamos a ser felices, todos van a estar ahí. No, pues pasan muchas cosas, claro que la gente lo intenta, sí, po. Los cabros intentan ser buenos, buenas personas, traerse un presente, ir a acompañar a la mami. Así, pues, oiga, yo me acordé de un poema que había escrito hace tiempo y se los quiero decir. ¿Sabe qué digo? ¿Sal la verdad? Dice el poema, yo no quiero ser festejada hoy. ¡Uy! Dice, quiero que me celebren en otra fiesta. Quiero ser festejada el día que se celebre la solidaridad de las madres, la esperanza que levantan día a día cuando sus hijos decaen. Ese día avísenme cuando se celebre la lucha de las madres dolidas, despojadas de sus hijos, cuando se festeje a la madre irreverente que rompió creencia para liberar a sus hijos e hijas. Quiero estar en esa fiesta junto a la madre de los detenidos desaparecidos, que se levantan todos los días para hacer justicia y poder decirle a su hija y a su hijo un día, descansen en paz, hijes querides. Quiero que me celebren cuando celebren a las madres adoptivas y a las putativas. Quiero ser celebrada con las guatonas, con las sin dientes, porque se alejó el calcio después de amamantar tanto. Quiero ser celebrada con las madres de chaleco gris y que no tienen tostador de pan eléctrico, lavadora, po. Quiero ser invitada a una fiesta donde nos vestimos con ropa regalada o comprada en la ropa usada, donde no sea necesario ponerse la mano en la boca para reírse si no tenemos dientes. Y tampoco estirarse tanto el chaleco todo el rato para disimular el rollito que se nos asoma. Ese día que estarán las que se fuman hasta los dientes hablando de sexo y menopausia. Ese día quiero festejar. Quiero estar en las fiestas con las madres vendedoras ambulantes, las madres de las ferias libres y también con las maduras, con las sabias y que todos lo saben, con las que las llevan, po. Bueno, y sobre todo quiero estar con mi mami, espiritual, física, como sea. Y que todas puedan estar con la suya, con esa madre real que se enoja mucho y que luego se ríe. Que decae y se levanta mil veces. La de las siete vidas, como los gatos. La que aprende, la que avanza, la de verdad, po. Esa que tenemos todos dentro de nuestro corazón. En esa fiesta quiero ser celebrada, dije. Así, po. Así que ese poema les quería mandar, oiga, este día post día de la mami. Así que nada, pues chiquilla y chiquillo, qué decirle, un beso grande y siempre aquí, oiga, pensando en ustedes, vecinas, vecinos, y en cositas que les puedo ir compartiendo. En estos tiempos revueltos, oiga, que hay que cuidarse, mirarse con amor y mirarse con toda la diversidad que somos, po, oiga. Así que nada, po. Feliz día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Feliz vida! ¡Le abrazo! Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. Música para los oídos. Estamos aquí en Música para los Oídos y vamos a estar escuchando unas canciones de un músico que se llama Henry Wilson y que ya les contamos, que es un músico que es de Santiago originario, pero tiene una relación con el Chiloé muy profunda. De hecho, él viene hace más de 20 años y esperamos que a la vuelta de sus dos temas nos conteste el teléfono para poder hablar un poquito con él. Vamos a ir a escuchar el tema que se llama Huitauque, por un lado, y por otro, Vilo Puyi. Él tiene una casita preciosa ahí en la Laguna Pastahue. Y tiene una relación con todo ese territorio precioso. De hecho, una vez me contó de que tenía un vecino que había encontrado muchos como arqueología en toda la zona de la Laguna Pastahue. Había encontrado como una especie como de instrumentos hechos de piedra y de madera. Muy bonito, realmente es muy interesante. Agradecemos enormemente que Henry haya querido compartir su música, que a mí me parece increíble. Y aparte, antes de ir a las canciones, decir que es un amante del acordeón a botones. Así que si hay por ahí acordeonistas que nos están escuchando, ustedes saben de quién estoy hablando. Porque Henry ha recorrido de punta a punta la Isla Grande y yo creo que las islas interiores buscando esos acordeonistas de botones, sus historias, la magia de la música chilota. Ya vamos a escuchar sus temas. Thank you. Hola, qué linda música, a mí me encantó. La encontré súper suave. Sí, bacán. Muy bonita. Por aquí estás, Henry. Aló, aló. ¿Aló? Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola, Antonia. Hola, Sabina, ¿cómo estás? Hola, están? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Estamos gracias emocionadas porque estamos abriendo este espacio para que sea en vivo ahora que estamos en la radio. Ya, Henry, cuéntanos todo de lo que acabamos de escuchar. Todo, todo, todo. Lo que quieras, lo que quieras. Bueno, lo que escucharon es una obra que se llama Huitauque, que pertenece a un disco que se llama Chiloé Imágenes Sonoras, de los años 2000, más o menos. Y es un disco conceptual que está basada la música en una novela que se llama Gente en la Isla de Rubén Azócar. Es una novela costumbrista del año 38, de 1938, por ahí. Wow. La primera edición. Y es una novela interesantísima porque en ella se relatan muchas tradiciones y costumbres de la identidad chilota que con el tiempo fueron un poquito dejadas atrás o fueron desapareciendo. Entonces, súper interesante ese texto. Y la música de ese disco está basada en la historia de esa novela, que es una historia centrada en una pareja, es una historia de amor. Muy interesante, así que aprovecho también de decirle a la gente que nos está escuchando que si pueden leer esa novela, es un aporte. ¿Y recuérdanos el nombre de la novela una vez más? La Gente en la Isla, de Rubén Azócar. Gente en la Isla, ya hay que buscarla. Sí, Rubén Azócar es una novela, la historia se centra en el territorio de Chonchi, ¿no? En lugares como justamente Chonchi, Huitauque, que es un lugar que está un poquito en la parte más alta del sector. Oye, pero me encanta porque la gente hoy en día, yo siento que busca recuperar mucho la memoria de cómo se vivía a principios del siglo pasado. Entonces debe ser alucinante leer la novela y uno puede poner el disco de fondo y ya se hace la película entera en la cabeza. Sí, bueno, a mí me ha pasado un poco eso cuando estuve trabajando en la composición de la música. Claro, iba leyendo los pasajes que para mí fueron como más señeros de esa novela y las músicas que fui creando fueron justamente en relación con la escucha del disco y este medio interesante también eso. Qué bueno, y cuéntanos un poco de Vilo Puyi. Vilo Puyi es parte de otro disco que se llama Chile Paisajes Sonoros, que lo hice bastante después. Pero esa música yo le puse el nombre de Vilo Puyi, pero es una ranchera que tocaba Don Rómulo Águila, que es uno de los acordeonistas más excepcionales de botones que yo conocí en Chiloé. Trabajo que vengo haciendo hace bastante tiempo en relación a ir conociendo e investigando un poco al respecto de los acordeonistas de botones en Chiloé. Y Don Rómulo Águila yo lo conocí por los años 90, y él tocaba esta música, que era una ranchera, que él no sabía el nombre de esa ranchera. Yo he tratado de averiguarla, pero tampoco nadie la conoce. Entre los otros acordeonistas de botones se le conoce como la ranchera de Don Rómulo. Entonces, es bien interesante eso, porque yo he llegado a pensar que esa ranchera la compuso Don Rómulo. Sin saberlo. Me encanta. No, me encanta porque nadie conoce el nombre de esa ranchera, a diferencia de otras que saben que se llama Valsecito de los Chacareros o El Mate Amargo o varias otras, ¿no? Claro. Pero de esa nadie conoce el nombre. Y yo tomé la versión de él y la grabé en este disco. Ese es, y los últimos años en que vivió Don Rómulo, que lo pasó un poquito mal porque tenía una diabetes ahí muy fuerte y en los últimos años estuvo bien mal, vivía en una pequeña casita en la playa de Vilo Puyi. Hoy día ya no existe, ¿no? Pero ahí yo lo conocí, en ese lugar, y ahí aprendí de él esa ranchera. Qué hermosa la historia detrás de cada tema. Te agradecemos muchísimo, Henry, por haber estado este ratito tan cortito con nosotras, pero tan significativo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a conversar un ratito y también felicitarlas por el programa, porque sé que en este programa se tratan temas que son importantísimos en lo que tiene que ver con el desarrollo chiloé y la identidad y la cultura, y también otros temas que son interesantes conversarlos, ¿no? Sí, mira, cuando vengas por estos lares, vendrás a la radio a acompañarnos en un programa, ¿ya? De todas maneras. Y nos tomamos un matecito también. Eso. Y conversamos un poquito más largo. Sí, de todas las historias que nos tienes por contar del acordeón, de Chiloé, de su historia. Vamos con tu tema y ya estamos despidiendo el programa. Gracias, Henry, por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya, pues, chiquillas, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Un abrazo a todos, a ustedes y a la gente que está escuchando. Eso. Gracias. Que tengan todos buena semana. Nos vamos con esa ranchera entonces. Ya, pues. Chao. Chao. ¿Era el final? Esto ni otro modo. Hay muchos que tocan, pero tocan muy arrebatados. No se entiende. Claro. Igual que yo no sé si tocaré bien, pero no, porque algunos que tocan, pero no se entiende. Muy arrebatados, tienen preocupaciones. Ya se pasó, no olvidaron. Así que muchos tocan, tocamos, pero no es así. Hay muchos, algunos tocan muy ligero. Otro que toca muy calma. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Nada más grato que recordar junto a las canciones del ayer. Comercial a tu casa, una empresa de Fapal. Te indica la hora en La Buena Radio. Son las 3 con 3 minutos. Comercial a tu casa. Abastecemos tu hogar con múltiples productos: pollo super pollo, carnes de cerdo, pavos o braval, papas fritas, lácteos, cecinas, longanizas, hamburguesas, bebidas, agua y dispensadores, alimentos para mascotas. Escanea nuestro código QR y conoce un completo catálogo para que elijas lo que quieras a los mejores precios. Ofertas cada semana y con rápida entrega a tu domicilio. Comercial a tu casa. Hace tu pedido y consultas en la página www.fapal.cl o llama a nuestro call center más 569-5227-2132 más 569-8522-1060 y te indicaremos cómo hacer tus compras, formas de pago y despacho de productos. También puedes visitar nuestra sala de ventas en la localidad de Ñucho, kilómetro 6, ruta de Alcahue a Mocopulli. Comercial a tu casa, una empresa de FAPAL, el mejor servicio. Atiende en las comunas de Dalcahue, Castro, Kemchi y pronto en toda la provincia de Chiloé. Agro Don Rigo. Todo en fertilizantes para siembra y empastadas, semillas, alambre, malla para cercos, harina y afrechillo a los mejores precios. Gran variedad de alimentos para caballos, vacunos, cerdos, ovejas, gallinas y aves de corral en general. Trigo, avena, maíz entero y molido, comida para perros y gatos. Para sus mascotas, juguetes, cadenas, collares, colonias, shampoos, cepillos antiparasitarios. Reparto urbano y a embarcaciones. Agro Don Rigo atiende de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 10 a 15 horas. Ramón Freire 18, fono WhatsApp más 569-96-22-50-32, Dalcahue. Los deliciosos sabores artesanales usted lo encuentra en Ahumados Dalca. Exquisitos costillares, chuletas, cazuela, pollo, longanizas, salchichas. Visite su sala de ventas, con venta directa al público y también a comerciantes en la costanera de Dalcahue, frente a la Alcaldía de Mar. Consultas y pedidos al fono más 569-91-62-4549. Ahumados Dalca, sabores auténticamente artesanales a su mesa. Carnicería San Diego, carne de primera calidad. Los mejores cortes en carne fresquita de vacuno, cerdo, cordero, pollo. Especialidad en vaquilla y novillo. Los mejores asados, parrilladas, cazuelas y estofados se preparan con los productos que vende Carnicería San Diego. Complemente su compra con verduras, bebidas y abarrotes en su local ubicado en lo alto de la cuesta de Astilleros, atendido por sus propios dueños de lunes a domingo y también los feriados. Haga sus consultas al fono celular 95 16 89 9 79. Supermercado Dalca Express ya es el favorito de las familias de Dalcahue y alrededores, porque todos prefieren sus productos, buenos precios y excelente atención en su moderno y amplio local con exclusivo estacionamiento. La mejor variedad en productos de roticería y carnicería, abarrotes en general, productos diet para veganos sin gluten y sin lactosa, frutas, verduras fresquitas, vinos, licores, cervezas, jugos, helados, toda la línea de artículos de aseo, desinfectantes, detergentes y todo en shampoos, bálsamos, cremas, desodorantes para dama y varón, pañales y accesorios para bebés. Supermercado Dalca Express, ruta Dalcahue a Putemún, a pasitos del cruce Astilleros. Atiende de lunes a sábado de 8:30 a 20 horas, domingos y festivos de 10:30 a 18 horas. Atención Dalcahue y alrededores, ya está en esta ciudad la Gran Feria del Calzado Nacional. Artículos confeccionados totalmente por artesanos chilenos, 100% cuero, botas, botines, zapatos, zapatillas, cinturones, avance temporada otoño-invierno, precios directos del fabricante al público. Visite esta Gran Feria del Calzado Nacional en la sede del HUD, calle 18 de septiembre, Dalcahue, en horario de 10 a 21 horas, horario continuado. Atenderá hasta el 19 de mayo. El centro comercial más importante de Dalcahue es Ferretería El Martillo. Amplio stock en materiales de construcción, eléctricos, sanitarios, repuestos automotrices, accesorios, lubricantes, baterías, herramientas agrícolas y marítimas. Además, línea blanca, muebles electrónica, ropa de cama, regalos, balones de fútbol, juguetes y una amplia variedad de artículos para ese regalo especial que usted usted busca. Ferretería El Martillo. La calidad, economía y la asesoría experta de su personal avalan su tradición ferretera. Ramón Freire, esquina Avenida Mocopuchi, la esquina más importante de Dalcahue. Maderas y materiales de construcción Mocopulli, El Galpón Azul. Productos traídos directamente de fábrica sin intermediarios. Gran variedad de madera dimensionada y tablas, natural e impregnada. Terciado estructural y granulado. USB estructural en varias medidas. Zinc acanalado y prepintado. Zinc en B. Cemento. Aislante térmico. Papel fieltro. Clavos. Mallas y polines para cercos. Puertas. Y muchas novedades. Maderas y materiales de construcción Mocopulli, El Galpón Azul, ubicado al ladito de supermercado Antonella. Cotizaciones y consultas al fono más 569-3624-7739. Maderas y materiales de construcción Mocopulli, El Galpón Azul. En Minimercado Misi, Camino El Bosque 100 y O'Higgins 50, encuentra todo lo necesario para el hogar. El más rico pan, abarrotes, frutas y verduras, productos lácteos, una variada confitería, bebidas en general y artículos de aseo. Y ahora, Misi Ramón Freire 386 se encuentra renovado con excelentes productos para el hogar. Sábanas, toallas, plumones y cobertores de las mejores marcas, como si Canon, Doral, Machine y Andes. Además de una amplia línea de artículos para la cocina, juegos de loza, vasos, copas, ollas, sartenes y mucho más. Minimercado Misi, la mejor alternativa para sus compras en Dalcahue. Venta y fabricación de mueble Jesús ofrece juego de comedor de 6 y 8 sillas, camas americanas con base y respaldo tapizado, juego de living con el diseño que usted elija, espuma y tela para tapizar. Fabrica a pedido baúles, asientos para cocinas, colchonetas para embarcaciones, puff, banquetas, colchones de resorte de excelente calidad. No lo piense más. Mueblería Jesús es la mejor alternativa en precio y calidad. Sector Tehuaco, Ruta Costera de Dalcahue. Pono WhatsApp más 569-85-24-33. 376, oferta especial Living CX3 desde Dalcahue, corazón de la isla grande de Chiloé. Facilita la vida con muchos artículos para vender y conservar alimentos. Envases de todo tipo, para completos, pichangas, sándwich,